llenas de amores. ¿Ves? Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores, y al dejarlos algún día me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Ese desprecio de ojos que...